99.7 FM Che Barracas. Estamos aquí para acompañarles con buena música, noticias y mucho más. Con el compañero Tato, quien nos acompaña hoy, también Lucas, y quien dirige la consola, Luis. Muchas gracias, ¿no? Ahí a Luis haciendo de comandante. El aguante, que hace mucho no aparece por la radio. No, a la mañana yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro. La verdad que yo no lo encuentro. Sale para comer nada más. Sale para comer nada. Es malo, Tato, es malo. Sale para comer y al radio. Pero tanto día. ¿Por qué será? Siempre con la comida le agarran a Luis. No. Bueno. Bueno, y ahora. Estamos en este programa que dimos de llamar. Este es el día dedicado exclusivamente a derechos humanos. Las vías de comunicación, el teléfono 4301-9917. Twitter, arroba Che Barracas. El Facebook, página FM 99.7. Che Barracas. Y bueno, y nos pueden escuchar en vivo, obviamente, como ya dijo Elsa, en la 99.7, o si no, por www.chebarracas.blogspot.com. Vamos con el salpicado de noticias, entonces. Bueno. Orden de liberación para callejeros y otros imputados. El Tribunal Oral en lo Criminal 24 dispuso ayer a la tarde la excarcelación de los integrantes de la banda Callejeros luego de que la Corte Suprema ordenara que el expediente por incendio en el boliche vuelva a la Cámara Federal de Tasación Penal. Bueno, penal, y se dice una nueva sentencia. También serán liberados el ex mano derecha de Omar Chaván, Raúl Villarreal, y los ex funcionarios porteños. Chaván, el gerenciador de Cromañón, y el subcomisario Carlos Díaz tienen condena firme y seguirán presos. Tenemos otra noticia. El policía que baleó a Carla a la corte irá a la cárcel. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso interpuesto por el ex oficial de la policía bonaerense, José Salmo, contra los 7 años de prisión a los que había sido condenado por haber baleado y haberle dejado en una silla de ruedas a Carla a la corte en junio del 2001. De esta manera, el ex uniformado no le quedan más instancias para apelar, por lo que deberá ir preso. Según Carla la Corte, dirigente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y el Partido de los Trabajadores Socialistas, después de 13 años de lucha, Salmo tiene que ir preso. Junto a los familiares de víctimas de la represión, los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras y estudiantiles, tuvimos que enfrentar a la policía bonaerense responsable del gatillo fácil y la represión a los trabajadores en lucha, como vimos en estos días en Lear, pero también a una justicia que primero lo absolvió y luego lo dejó libre hasta que no le quedaron más instancias a la que apelar, con un peligroso mensaje de impunidad que no dejaba de alimentar la práctica del gatillo fácil. A un año de la tragedia de Rosario, sobrevivientes y familiares de las 22 personas que murieron por la explosión y el derrumbe del edificio de Salta 2141 tras un escape de gas hicieron sonar sirenas y realizaron un minuto de silencio a las 9:38, horas exactas de la tragedia, para exigir justicia por las víctimas. Más temprano, los familiares realizaron un escrache a la empresa Litoral Gas y reclamaron que deje de prestar servicio. En la causa que se investiga el hecho, hay 11 imputados entre empleados de Litoral Gas, responsables de administración y gasistas, aunque los familiares también señalan la responsabilidad estatal. 22 personas murieron en la tragedia causada por la explosión de un edificio tras una fuga de gas en la ciudad de Rosario el 6 de agosto del 2013. Diputados del Frente para la Victoria trabajan en la unificación de un proyecto de ley contra la protesta social. En el comienzo del segundo semestre de actividad en el Congreso Nacional, el Frente para la Victoria avanza con un proyecto para regular e intervenir en la protesta social. Existían varios proyectos de distintos diputados de Frente para la Victoria, lo cual proyectos Pedrini, Conti, Ferreira, Carlotto y otros. En las últimas semanas, los diputados que responden al oficialismo han unificado sus posiciones atrás de un nuevo proyecto que toma lo peor de todos los anteriores proyectos, al cual le agregan un anexo que establece cómo debe ser la represión de las protestas y manifestaciones. Y por este tema, estamos en comunicación con Juan Gardés, militante del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. Buenas tardes, Juan. Hola, compañeros, los escucho fuerte y claro. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Lucas, Tato y Elsa te saludan. Tato, Elsa, Lucas, ¿cómo andan? Hola, y a Luis ahí que está en los controles. Y Luis, sí. Siempre firme. Bueno, estoy escuchando ahí el programa, muy interesante, ¿eh? Bueno, buenísimo. Juan, comentanos un poco a toda la audiencia de este proyecto de ley que ahí nos comentaba, daba la noticia a Elsa, ¿no? Este proyecto de ley que intenta impulsar el oficialismo en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente es así. No solo el oficialismo, en realidad hay una serie de proyectos de ley que están presentados hace un tiempo, de distintos bloques políticos que todos tienen la misma finalidad, que es la de... Ellos llaman regular la protesta social, o sea, las formas de la protesta, pero en realidad nosotros, claramente hay una lectura generalizada de que la intención es acotarla, limitarla y criminalizarla. Y son formas explícitas de legitimar una avanzada represiva. Cuando digo que hay varios bloques, me refiero a que hay particularmente cuatro proyectos del Frente para la Victoria. Los más conocidos que han estado por la televisión hablando es uno que presentó el diputado Pedrini junto al diputado Kunkel, otro presentado por la diputada Diana Conti, uno nuevo que se ha sumado del diputado Remo Carlotto, hijo de Estela Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, y el último es de una diputada que se llama Araceli Gladys Ferreira, que también del Frente para la Victoria. Después hay otros dos proyectos del PRO, uno de Federico Sturzenegger, hijo del reconocido ministro de Economía, secretario, no me acuerdo qué función tuvo, del innombrable riojano, que uno de los responsables de la privatización de YPF. Su hijo no se queda atrás y suele presentar cosas por el estilo. El otro proyecto es de Pablo Tonelli, también del PRO, también economista. Y después hay otro proyecto del Frente Renovador, de Giustosi, que también lo habrán visto por la televisión dando vueltas, intentando justificar por qué para todos ellos debemos poner un coto a la anarquía que está rondando en las calles de la ciudad y del país por la protesta. Claro, siempre la culpa es de los sectores populares que salen a reclamar lo que todos vemos y como ustedes muy bien vienen hablando. Los escuché que estaban hablando de la cuestión de la tierra y la vivienda. Nosotros, a ver, para poner en contexto, todos estos proyectos que ahora voy a explicar un poquito, vienen a legitimar lo que ya viene sucediendo de hecho, que es la criminalización de la protesta social, que según distintos organismos de derechos humanos, hoy en día ya tenemos alrededor entre 4.000 y 5.000 procesados y condenados por distintas acciones de protesta social, social, política, gremial, de derechos humanos, culturales, estudiantiles, de género. Tenemos una diversidad de procesados. Pero el 70% de los procesados, de los criminalizados hoy en día, pertenecen en mitades exactas a luchas que por tierra y vivienda, la primer mitad, o sea, aproximadamente un 35%, y otro 35% a cuestiones gremiales. Esas son las principales luchas que criminalizadas en el país, que además suelen ser las más numerosas y las más, por ese motivo se explica y por otros, ¿no? Obviamente la cuestión de la problemática de la tierra y vivienda está muy generalizada a nivel nacional y sobre todo en las provincias del interior, con la avanzada de la de los límites de la expansión sojera, de la minería, etcétera. Eso ha provocado muchos problemas y conflictos con los territorios, no solo de pueblos originarios, que tienen un dominio ancestral, etcétera, que han visto invadidos sus territorios, sino también sobre territorios rurales, campesinos, de familias campesinas que han visto avasallados por la avanzada de la expansión sojera, etcétera. Los conflictos ambientales por la minería, el fracking, minería, etcétera. Y por el otro lado, lo que decía antes, los conflictos gremiales. Ahí dentro de los conflictos gremiales clásicos, bueno, ahora tenemos, estamos viviendo una avanzada represiva muy fuerte por parte del gobierno nacional en los conflictos que se dieron en LEAR, ENFER y TATSA, como conflictos emblemáticos de los últimos tiempos, y que se suman a otros conflictos emblemáticos, como ha sido CRAF, etcétera. Y también, además, mucho conflicto de esa criminalización de los conflictos gremiales, una parte muy importante representan los trabajadores estatales. Hay muchos criminalizados, sobre todo de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que son de los sectores que suelen salir a luchar por reivindicaciones gremiales, paritarias, etcétera. Asimismo, también en los últimos tiempos hemos visto una salida muy fuerte de sectores de la docencia, del gran conflicto docente a principio de año en adelante, y ahora estamos viviendo un nuevo conflicto. Esos son los sectores, principalmente los más movilizados y los que tienen mayor criminalización. Juan, comentanos específicamente cuáles son los puntos más preocupantes, por decirlo. A ver, vos nos decías, ¿no? Diferentes proyectos de ley de diferentes bloques. ¿Hay ya un proyecto concreto unificado o es una voluntad de unificar los diferentes proyectos? De los proyectos estos que enumeré, se ha ido avanzando entre ellos, no sabemos a qué nivel de acuerdo han llegado entre estos tres bloques principales que están impulsando la criminalización, que son el Frente para la Victoria, el Frente Renovador de Massa y el PRO. No sabría decirles con seguridad si ellos han tenido algún tipo de acuerdo para impulsar un texto unificado, pero sí tenemos en claro, sí sabemos que, y de hecho tenemos en mano el borrador del Frente para la Victoria, que decía han llegado a un acuerdo entre las distintas facciones que componen el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, y han unificado en un borrador que toma distintos puntos de los distintos proyectos. O sea, lo que está unificado es el proyecto del bloque del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria. Ese sí, hoy en día tenemos un solo proyecto del oficialismo con respecto al tema de la protesta social. Exactamente. Ese proyecto lo que hace es, a ver, nosotros tenemos, para contextualizar, el proyecto de Pedrini fue como la punta de lanza que tuvo mayor visibilidad mediática, seguramente con una intención de medir hasta qué punto podían hacer pasar esto. También con una intención de congraciarse con los sectores medios, altos, reaccionarios que están pidiendo, que continuamente piden la criminalización de la protesta, que se corten los piquetes, salida reprimida, etcétera, que piden sangre y que... Bueno, con todo eso teníamos el proyecto emblemático del de Pedrini y Kunkel. Ellos te planteaban una serie de puntos que eran muy delirantes, abiertamente represivos. El proyecto de borrador del Frente para la Victoria tiene algunos matices, han ocultado alguna de esas facetas más abiertamente represivas y han planteado algunos puntos intermedios. Si quieren le cuento un poco. Vamos. Principalmente las principales críticas que tuvo el proyecto de Pedrini y Kunkel fue que ellos planteaban cuando una protesta era legítima o ilegítima. Y eso se lo dejaban en manos de las fuerzas de seguridad. O sea que la policía era quien iba a determinar cuando un proyecto era legítimo o ilegítimo. Lo cual es un delirio absoluto, digamos. La misma fuerza que está puesta... ¿Cuáles eran esas pautas para que una protesta fuera legítima o no? Bueno, eso no lo sabemos, digamos. No está, es la ridiculez que estaba planteada en el proyecto, ¿no? Distintos... Bueno, eso lo voy a contar ahora, ¿no? Pero uno de los proyectos opuestos a estos proyectos de criminalización ha sido uno que, consensuado por y motorizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que saben lo que es, que nuclea un montón de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales, etcétera, nucleados en el Encuentro Memoria, que es el espacio que organiza las grandes marchas del 24 de marzo, etcétera, y que está continuamente atento a todo este tipo de situaciones. ahí se ha venido planteando hace varios años un proyecto de amnistía generalizada de los luchadores populares criminalizados o procesados o condenados, y es un proyecto de ley que se viene presentando hace unos 5 o 6 años aproximadamente, y que este año lo han vuelto a presentar con tres personas a la cabeza principalmente, que es la diputada Virginia Linares del GEN, Víctor de Genaro de Unidad Popular y Nicolás del Caño del PTS, Frente Izquierda de los Trabajadores. Esos tres han sido la cabeza de un proyecto más amplio, que es este proyecto de ley, que es motorizado por el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, que ha tenido la firma de 11 bloques. Estamos hablando, bueno, de Unidad Popular, el FIT, el GEN, la UCR, con la firma de Ricardo Alfonsín, Libres del Sur, Coalición Cívica, Partido Socialista, Movimiento Solidario Popular, que es el diputado fueguino Oscar Martínez, y el Proyecto Sur, y me está faltando el bloque Cultura, Educación y Trabajo de Facundo Moyano y Piumato. Todos ellos han firmado, esos 11 bloques han firmado este proyecto de amnistía. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el proyecto del Frente para la Victoria incluye en uno de sus puntos, en su punto final, una amnistía a los luchadores procesados y criminalizados. Esto es una forma, nosotros lo leemos de una manera extorsiva, de legitimar por izquierda una avanzada represiva claramente por derecha. A ver, esperamos un segundito para poder entender. O sea, el proyecto, este borrador de proyecto, que intenta regular de alguna manera cuándo una protesta es legítima, cuándo no lo es, en qué condiciones hay, ¿incluye un pedido de distintos bloques de amnistía de diferentes luchadores sociales? Bueno, retomaron textual, en la letra textual, el proyecto este de amnistía amplio de memoria, verdad y justicia, pero sí un articulito muy cortito que dice que se declarará la amnistía a los luchadores procesados. Si quieren se los leo porque es muy cortito. Bueno. A ver, artículo. Déjenme encontrarlo. Bueno, no lo tengo tanto. A ver, un segundito. Bueno, básicamente lo que hace es establecer en un artículo muy cortito que se va a declarar una amnistía a los luchadores populares criminalizados. Y de esa manera están queriendo legitimar por izquierda una avanzada represiva por derecha. Acá está amnistía. Yo lo tengo, si querés, artículo 13. Declararse la amnistía de los delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas hasta la sanción de la presente ley. Se excluyen los delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de la violencia física. O sea que dentro de un proyecto de ley que regula la protesta social, las marchas, las manifestaciones, que como vos bien decías, le da una atribución a la misma fuerza de seguridad para considerar cuándo una manifestación es legítima o no, cuándo es pacífica o no, digamos, porque también establece mecanismos donde la organización o el movimiento social que convoca a movilizarse tiene que cumplir para que le sea habilitado el canal público para expresarse. Este mismo proyecto que regula una ley fundamental como la protesta social, como bien lo dirían la gente, varios organismos de derecho humano, el derecho básico de cualquier sociedad democrática, que es el derecho a la protesta, incluye un capítulo, el capítulo 5, el artículo 13, donde se declara una amnistía para todos los luchadores populares. ¿Esto, por ejemplo, podría llegar a implicar que Esteche quede en libertad, por ejemplo? Bueno, habría que ver, porque la causa de Esteche incluye... Recordemos, ¿no? Para la audiencia, Esteche es dirigente de Quebracho. Exactamente, que después de que Quebracho hizo una manifestación pública en contra de Sovich, quien había sido el gobernador que había estado al mando de Neuquén mientras se asesinaba a Carlos Fuentes de Alba en una protesta social. Quebracho hizo un escracho en un local de Sovich, se lo acusó a Esteche como autor intelectual, nunca se comprobó que estuviera en el lugar del hecho, pero igual hoy cumple una condena de 6 años, si no me equivoco, y está detenido, ¿no? Exactamente. Bueno, no solo el compañero Fernando Esteche, sino el compañero Boli Lescano. El Boli Lescano también. Claro. Bueno, histórico Lescano militante. Y Esteche, que son bastante... Luchador popular, que ha tenido, recordemos, hace poco tuvo una ACV en la cárcel de Ezeiza, y que no le han permitido ni siquiera... una internación domiciliaria, la cárcel domiciliaria. Ese caso es emblemático, íbamos a llegar tarde o temprano a ese punto, porque es un caso emblemático de criminalización de la protesta. Recordemos que ni el Boli ni Esteche estaban presentes en la movilización esa que vos bien decís, por el asesinato de Fuente Alba, que fue donde se rompieron un par de vidrios de un local partidario del asesino de Sovich, ex gobernador de Neuquén, que fue quien dio la orden para la represión que terminara con el asesinato del compañero Fontealba. Tanto Boli como Estecha están acusados de incitación y de ideológica de esa manifestación, que tiene un grado de violencia porque se rompieron un par de vidrios. Nosotros, cuando decimos, a ver, vos leíste muy bien el artículo de este 13, que dice que implica ningún tipo de violencia o ejercicio directo de violencia física contra las personas. Claro. Sin embargo, esto que las personas es acotado a, se supone que no estaría incluyendo, en este caso, que se rompieron un par de vidrios. Sin embargo, gran cantidad de las causas de criminalización que hay en el país, hay un montón de compañeros que están procesados por coacción, atentado a la autoridad, resistencia. Claro, porque la condena no es por manifestarse, la condena es por desacato, por... Claro, hay un montón de figuras legales que utiliza el sistema, no solo el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial en complicidad con el Poder Político y la Fuerza de Seguridad para criminalizar a los compañeros luchadores. Entonces nosotros tenemos muy en claro que esta, por más que salga ese articulito, que si efectivamente esto avanza y se vota incluso este artículo de amnistía, es muy limitado y va a alcanzar una pequeña porción, por lo menos así como está redactado, una pequeña porción de los criminalizados. Porque hay otra infinidad de figuras que inventan o a la que apelan las fuerzas del Poder Judicial, etcétera, para criminalizar a los compañeros. O sea que nosotros sabemos que esto claramente es un chantaje y es una extorsión. Es una manera de intentar negociar y legitimar por izquierda una avanzada represiva por derecha. Yo no sé, estamos haciendo por ahí un poco salteado la cosa. Vos hablaste hace un ratito de protestas legítimas e ilegítimas. Uh-huh. Ese era el proyecto de Pedrini, pero este proyecto borrador del Frente por la Victoria cambió esas palabras y utiliza cuando una movilización es pacífica o no pacífica. Ajá, sí. ¿Quién, primer punto? ¿Quién va a definir cuándo una movilización es pacífica o no es pacífica? Nosotros también tenemos que recordar, porque todo hay que contrastarlo con la realidad. Hay que ir con saumerios a manifestarse. ¿Cómo, perdón? Hay que ir con saumerios a manifestarse. Claro, exactamente. Muchos jueces y fiscales, etcétera, han hablado, han definido como situaciones de violencia los cortes de calle, los cordones de seguridad que planteamos las organizaciones para protegernos de situaciones que no nos metan infiltrados, que infiltrados de la propia policía, etcétera. Por ejemplo, tener elementos contundentes en la mano como un palo, hay jueces y fiscales que han definido eso como una forma de violencia. Tener la cara tapada lo han definido como forma de violencia. Los palos que se utilizan para las banderas, las han definido como armas utilizadas con fines violentos. O sea que nosotros tenemos infinidad de justificaciones para decir, para tener resguardo y precauciones frente a un proyecto que está queriendo definir cuando algo es pacífico o no es pacífico. Tampoco está claro quién vendría a definir eso, ¿no? Lo que sí está claro, a ver, en el proyecto de Pedrini y Kunkel, estas definiciones y poderes se los atribuía directamente a la Fuerza de Seguridad, lo cual es un delirio. Nosotros tenemos que recordar que estamos hablando de la mafia, una de las mayores mafias de ahí en el país, que es la Policía Federal, la Policía Bonaerense, las policías provinciales como la de Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, que son policías históricamente señaladas como responsables del delito organizado, de la mafia, del narcotráfico, de la trata de personas, de los asesinatos, son las que garantizan la presencia de desarmaderos de autos, los que participan en ese negocio, que recordemos también que son responsables de muchas de las muertes violentas en ocasión de robo de auto, que son las que las clases medias o la televisión está todo el tiempo reproduciendo y provocando situaciones de miedo y paranoia. Todas esas son, atrás de todo eso siempre están las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos atribuirle a esas mismas fuerzas de seguridad la potestad para definir cuándo algo es legítimo, ilegítimo, pacífico o no pacífico? Eso es un delirio. Además, sabemos que hoy en día, delante de esas fuerzas de seguridad, está el secretario, el virtual secretario de seguridad, porque sabemos que la ministra Rodríguez mucho no determina, es el ex médico militar Sergio Berni, que sabemos cuál es su ideología, su política, bueno, nada, ya sabemos lo que es Berni. Entonces, ¿cómo le podemos atribuir a la Fuerza de Seguridad esa autoridad? Es un delirio. Ellos se han dado cuenta de ese delirio, que era algo injustificable, entonces han creado una comisión de mediación para protestas o manifestaciones sociales pacíficas. Ese es el nombre, comisión de mediación, que está incluida en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, bueno, han aminorado, digamos, esa cosa que era un poco más burda. Sin embargo, este es otro punto, digamos. Frente a una manifestación que tiene que ser pacífica, porque si esta comisión determina que no es pacífica, la salida es la represión directa, o sea, inmediatamente, eso hay que tenerlo en claro. Si es pacífica, se va a determinar una comisión de mediación que va a mediar entre los manifestantes y el Estado. Ahora, sin embargo, esa manifestación, nosotros tomamos el caso de cualquier caso de manifestación organizada, ¿no? Donde hay una cara visible. Por ejemplo, el Frente Popular, Darío Santillán, se moviliza por reclamos de determinada situación. Por ejemplo, por un desalojo junto a los vecinos de una vivienda ahí en Barracas. Sí. Frente a eso, lo que pide la Comisión de Mediación es... nombre, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico de una persona delegada de este conflicto. O sea, eso es un delirio. Estamos pidiendo, Facebook, ¿no pide el Facebook, la dirección de Facebook? Exactamente, nos están pidiendo que pongamos la cara de una persona cuando nosotros tenemos la experiencia también concreta, que siempre hay que contrastar con la experiencia concreta, de un montón, de infinidad de... reclamos donde la persona que ha puesto la cara para intentar mediar y para intentar destrabar los conflictos, como puede haber sido en el caso de los compañeros procesados por el conflicto en el Parque Indoamericano de hace unos años, que hoy en día eso. Nosotros teníamos el compañero Diosniel Pérez del Frente Popular de Asentellán y el Tano Nardule de la Corriente Clasista Combativa, que fueron, pusieron la cara, se juntaron con los ministros del Gobierno Nacional y de la ciudad para intentar destrabar ese conflicto, canalizar la voz de los miles de ocupantes del Parque Indoamericano, y ellos fueron los que terminaron procesados. Claro. No los policías federales y de la metropolitana que asesinaron a 4 compañeros en ese Parque Indoamericano. Frente a eso no hay ningún procesado, no hay ningún policía procesado. Sin embargo, siguen estando procesados los dos compañeros que pusieron la cara para destrabar el conflicto. Entonces nosotros tenemos... o una vez más, tenemos experiencia acumulada como para desconfiar de estas fórmulas que están queriendo inventar, que ellos no son ingenuos, ellos saben que todo esto tiene una finalidad, que es avanzar con la represión, desmovilizar a los sectores populares en lucha, y etcétera. Juan, ¿en qué estado de situación o cuáles son los pasos próximos del desarrollo, ¿no?, de esta propuesta que intenta impulsar hoy? Eso está muy bueno decirlo, porque está buenísimo que sigamos debatiendo, informando sobre esta situación, porque el martes que viene, el martes 12 a las 2 de la tarde, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha llamado a reunión para debatir este tema. Nosotros tenemos, frente a esto, tenemos una lectura posible, que es que evidentemente hay una voluntad de avanzar sobre esto. Ya hoy en día es concreta, el martes que viene, martes 12 a las 2 de la tarde en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Asuntos Constitucionales se va a juntar para debatir y avanzar con este proyecto. Nosotros tenemos, por un lado, un acuerdo del Frente para la Victoria con un borrador de dictamen ya para ser aprobado, y tenemos una hipótesis de un posible acuerdo con el Frente Renovador de Massa y el PRO para avanzar con la criminalización de la protesta. Frente a esto, ¿en algo sí se ponen de acuerdo las tres tendencias políticas? Bueno, el punto de acuerdo es regular y legitimar una avanzada represiva, eso está claro. Letra última la van a acordar. Pues claro, exactamente. Entonces, el martes que viene, 12 a las 14 horas, una reunión de la Comisión Institucional para analizar este borrador del Frente para la Victoria y los otros proyectos de ley también, o solamente el borrador que presenta el Frente para la Victoria. No, ellos... a ver, hoy en día están presentados los distintos proyectos, todos los proyectos que han presentado, tanto los del Frente del Renovador, como los del Frente para la Victoria, como los del PRO, y el de Amnistía, impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Todos esos están puestos sobre la mesa. Ellos no han blanqueado este borrador, nosotros lo conseguimos por otro lado, pero tenemos en claro que ya se han puesto de acuerdo el Frente para la Victoria. Seguramente hayan entrado en conversaciones con el Frente Renovador y el PRO para avanzar todos juntos en un proyecto unificado, o por lo menos levantar la mano al momento de la votación. podrán discutir un punto más, un punto menos, pero ellos no son los actores, claro, los actores preocupados por esta situación. Obviamente el PRO no se va a preocupar si el PRO está continuamente reprimiendo. El Frente Renovador lo mismo, ellos no son los sectores que se van a ver afectados. Ellos van a estar de acuerdo con esto, eso está clarísimo. Entonces, informar sobre esta situación es el primer paso para que los sectores organizados y en lucha estemos atentos y planteemos alguna serie de acciones. Perfecto. Como para dejar bien en claro que no vamos a permitir que esto avance. Claramente. Por último, sí, si me permitís, Lucas, digamos, esto tiene un contexto de que marca la situación de avanzada represiva, digamos. Nosotros tenemos claramente una serie de indicios bien fuertes de que esto es una coordinación, una articulación de determinadas situaciones que han ido avanzando en este sentido. Uno de los tantos temas que ponen esto en evidencia es el avance de las tareas de inteligencia sobre las organizaciones sociales y los conflictos, como se ha dado en los últimos años y como ha saltado a la luz con el Proyecto X. Hoy en día el juez ha llamado a declarar a dos gendarmes por la causa iniciada hace unos 2 o 3 años por el Proyecto X, ha llamado a declarar a dos gendarmes que han sido descubiertos, infiltrados en aquel momento en el conflicto de Kraft, por este tema del Proyecto X. Lo que quiere saber el juez básicamente es quién ha dado esa orden para infiltrar y hacer tareas de inteligencia en las organizaciones. Recientemente en el conflicto de Lear vimos otro agente encubierto, infiltrado, que se hacía pasar por periodista y que estaba en el medio de los compañeros en lucha, filmando y sacando información, etcétera. Ese es uno de los puntos. El otro, ya tenemos muy en claro, es la sanción hace unos años de la ley antiterrorista, claro, que todavía no se ha utilizado, se ha amenazado con utilizar, pero es que siempre está disponible y latente, como una amenaza latente, a ser utilizada por jueces o el próximo gobierno que venga. Lo que decíamos, la avanzada de la criminalización de la protesta, con un recrudecimiento de las causas en los últimos años, la designación del genocida Milani, un tipo procesado, investigado por delitos de la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica, en la última dictadura, al frente de las fuerzas claramente hay todo un contexto que... No te escucho, perdón. Que claramente hay un contexto que avala quizá el marco de la presentación de esta, pero igualmente son paradójicamente todas esas cosas que vos comentás, incluso este proyecto, este borrador unificado, también es algo que no está en las primeras planas del kirchnerismo. No, totalmente. Así que... Y de hecho, los compañeros kirchneristas más honestos, supongamos, ¿no?, por definir de alguna manera, suelen rehuir estos debates, claro, no suelen abordarlos de frente. Nosotros tenemos también otra avanzada de intentar, todo el tiempo se está intentando legitimar la utilización de las fuerzas militares para seguridad interior. Nosotros sabemos de dónde venimos, somos del país de los 30.000 desaparecidos por el genocidio cívico-militar. Claro. Avanzar en esto, o poner a los militares a trabajar en los barrios de emergencia, en las villas, etcétera, como están haciendo junto al gobierno nacional, las fuerzas militares, y están haciendo, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, junto a los compañeros de la Cámpora que están trabajando en las villas junto a los militares, es un delirio. Y eso es una derrota enorme que no estamos abordando de frente ni como campo popular, seamos de las organizaciones que nos denominamos revolucionarios de izquierda, o sean los compañeros del honesto del kirchnerismo, o sea lo que sea, digamos. Todas estas cosas no las estamos discutiendo. Nosotros tenemos acá claramente una serie de puntos que evidencian una política deliberada y general de avanzada sobre el campo popular. Tenemos, vos hablaste bien de la causa de Stecci y Lescano como causa emblemática, pero tenemos otros compañeros encarcelados, tenemos los compañeros de Las Heras, donde se les ha inventado y se les ha imputado un asesinato a fuerza de hipótesis inverosímiles, confesiones sacadas a fuerza de tortura, etcétera. Tenemos los compañeros de los 6 vecinos de Corral de Bustos, que también han sufrido, están en la cárcel. Tenemos al compañero Néstor Marcolín, que ha pasado también por la cárcel de la línea 60. Y tenemos otra cosa que tampoco se está hablando demasiado, que nosotros tenemos 29 asesinatos en situaciones de represión abierta, por parte del Estado desde el año 2003 a la fecha. 29 asesinatos. Jota. Y perdón, te digo un punto más que es bastante emblemático. Del 2010 a la fecha han sido 24 los compañeros asesinados en represión abierta. O sea, tenemos situaciones bastante evidentes de avanzada represiva. Bueno, Jota, la verdad que completísimo el informe. Te pedimos que nos mantenga al tanto. Seguramente la semana que viene nos volveremos a comunicar para ver cómo está la situación puntual de este proyecto de ley, que la verdad que, como decís, una tarea fundamental de todos la militancia de derechos humanos, estar atento a que esto no sea realizable. Juan, acá soy Elsa. Quiero agradecerte por este informe detallado y explícito que nos has dado. Creemos que tenemos que ir conociendo un poco más sobre esta ley, a pesar de que antes de entrar en proyecto de esta ley ya ellos tenían bastante corto a todas las protestas sociales, así es que después de esta ley no sé qué va a pasar, porque de un tiempo a esta parte nosotros no, las organizaciones sociales siempre fuimos pacíficamente a una protesta, a un pedido específico, pero bueno, en otro momento nosotros queremos seguir contando con tu gentileza de ir informándonos un poco día a día cómo va este proyecto de ley. Y cuando quieras, yo estoy a disposición, Elsa. El otro día los escuché ahí con el compañero Nicolás Tauber, ahí de Liverpool, que estuvieron hablando también. Sí, con él venimos ahí, bueno, batallando un poco con estos temas, acá en los distintos espacios que nos toca estar. Y estuvo muy bueno el informe que hicieron. Efectivamente, yo para contestar lo que estabas diciendo vos, es así como decís, esto viene a legitimar y a darle letra no solo al Poder Judicial, sino a las fuerzas represivas, y a legitimar una avanzada represiva que ya sucede de hecho hoy en día. Claro. Y nosotros, desde este humilde lugar de trabajo que estamos arrancando en la 21-24, como derecho humano, con el Frente Popular Darío Santillán y con compañeros como ustedes que siempre están a la orden cuando queremos contar con ustedes para más información y todo eso, desde ya le agradecemos muchísimo y en cualquier otro momento nos comunicamos con usted. Muchísimas gracias. Que sigas bien. A ustedes, Elsa. Muy, estamos muy al tanto, entonces, Jota. Nos vemos. Un abrazo. Y así estábamos en comunicación con un compañero, Juan Gardés, militante del espacio de Darío de Espacio Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. Vamos entonces a un temita, hacemos un temita, corte y ya volvemos más con este sería. A escuchar un tema musical. ¡Documento!